buenas tardes. Estamos en otra edición del programa Rosas Negras. Estamos muy contentas de estar acá para que nos escuchen de nuevo. Ya teníamos un buen rato de no venir, bueno, yo. Y así que ahora vamos a estar hablando de un tema muy importante, y es el planteamiento de los teóricos anarquistas sobre las mujeres dentro del movimiento y su papel en la sociedad en general, ¿verdad? Porque es importante de que veamos históricamente qué es lo que han pensado de las mujeres los anarquistas, los hombres anarquistas. Sabemos que las mujeres nos hemos ido ganando nuestros espacios en todos los movimientos sociales y todo eso, ¿verdad? Así que estoy aquí con mi compañera Elisa. Hola, Elisa, ¿cómo te va? Hola, aquí contenta de estar otra vez en la radio. Y pues sí, vamos a hablar sobre este tema, un poco el planteamiento que tenían los teóricos sobre el papel de la mujer, porque sabemos que las mujeres siempre hemos estado involucradas en todo estos movimientos. Y pues para empezar, quizás sería con el llamado padre del anarquismo. Bueno, pero también Proudhon. Ajá. Era uno de los teóricos que ha sido muy criticado porque él ha estado en sus planteamientos, él hablaba sobre la mujer, pero la relegaba en un papel solo del hogar. Entonces él enfocaba, ¿verdad?, que la mujer era su lugar estar en el hogar, porque decía de que era como el mejor lugar donde podía tener un papel. Uh-huh. Y entonces por eso sí fue muy criticado. Sí. Porque sí estaba de acuerdo que tuviera participación, digamos, en las organizaciones, pero veía que su papel fundamental era el hogar y no quería que las mujeres participaran en la política. Imagínate, así como se supone que íbamos a tener cambios sustanciales, ¿verdad? Sí, las mujeres, o sea, somos más de la mitad de la sociedad, por lo tanto podemos aportar algo al movimiento, ¿verdad? O sea, no tenías mucho sentido su planteamiento, y es importante que lo veamos de esta manera porque, como vos decís, es considerado el padre. O sea, hay muchas personas que siguen sus planteamientos, ¿verdad? Siguen sus planteamientos, lo siguieron en algún momento, pero es importante que sepamos discernir y reconocer entre las cosas positivas que pueden retomarse de estos pensamientos y las cosas negativas que tenemos que descartar, vean. Entonces sí creo que es relevante tomar esa opinión, ¿verdad? Y reconocer de que actualmente, o sea, nunca se puede aplicar eso, pues. O sea, las mujeres siempre hemos tenido participación en las luchas sociales históricamente, ¿verdad? No solo en el anarquismo, sino que en muchas otras luchas que se han dado durante la historia, ¿verdad? También aquí está el pensamiento de Bakunin, ¿verdad? Que él escribió un texto que lo llamó La mujer, el matrimonio y la familia, ¿verdad? Donde lo primero que él toca es los derechos iguales para la mujer, ¿verdad? De hecho, estaba leyendo de que él fue como una influencia bastante grande para algunas feministas de España, o sea, que por él como que llegaron al anarcofeminismo, ¿verdad? Porque en este texto él dice, soy partidario como el que más de la completa emancipación de la mujer y de su igualdad social con el hombre. La expresión igualdad social con el hombre implica que, junto con la libertad, pedimos iguales derechos y deberes para el hombre y la mujer. Es decir, la nivelación de los derechos de la mujer, tanto políticos como sociales y económicos, con los del hombre. En consecuencia, deseamos la abolición de la ley familiar y matrimonial y de la ley eclesiástica, tanto como civil, indisolublemente ligadas al derecho de herencia. Aquí él menciona algo importante, la nivelación, ¿verdad? O sea, él reconoce que hay una desigualdad de derechos, Por lo tanto, esta nivelación para él solo se podría dar cuando las mujeres tuvieran los mismos derechos, ¿verdad? Y también dice algo importante, los deberes, ¿verdad? Porque dentro de este sistema, si tenés derechos, también tenés que tener deberes, ¿verdad? Entonces, él habla de eso, además toca el tema de la familia, del matrimonio, de cómo él no está de acuerdo con la familia jurídica, ¿verdad? Porque también considera de que esto es como es una imposición, ¿verdad? El matrimonio civil, siempre bajo las instituciones del Estado, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso no solo representa un estado de represión para las mujeres, sino que también para los hombres, ¿verdad? Estas instituciones que buscan mantener a las personas unidas a partir de convenciones sociales, ¿verdad? No de los sentimientos, no de las emociones, como el amor. O sea, siempre es desde los contratos sociales que existen, ¿verdad? Entonces aquí vemos un contraste bastante grande entre la opinión de Bakunin y la opinión de Proudhon, ¿verdad? Uh-huh. De que mientras Proudhon dice de que el lugar de las mujeres es en el hogar, en la familia, Bakunin dice que no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? De que existe la posibilidad de la unión libre, ¿verdad? De que la mujer escoja libremente a su pareja, de que vivan en el amor libre, ¿verdad? Y que además ella también es merecedora de los mismos derechos que los hombres tienen. Así que. Bueno, también, como decía con respecto a Proudhon, muchos lo criticaron y entre ellos de sus mismos alumnos, ¿verdad? Que uno de ellos es Dillac, que él lo criticaba, ¿verdad? Porque decía que no se podía luchar por una igualdad en la que no se viera también la igualdad de la mujer. Uh-huh. Y también una feminista, ¿verdad? Que también criticó y lo hizo público también la crítica, fue Jean Deron, que es una francesa feminista que incluso ella se postuló, ¿verdad?, a las elecciones cuando a las mujeres no se les permitía. Entonces ella también hizo una crítica muy fuerte a Proudhon acerca de la concepción que él tenía sobre el papel de la mujer. Entonces sí se ve que, y muchos de los anarquistas, ¿verdad?, que fueron surgiendo después de él, se veía de que ya tenían más una conciencia sobre el papel, que el papel de la mujer era importante y que no se podía dejar a la mujer sin participar. Uh-huh. en la política. Sí, porque a veces muchas personas pueden decir de que hay que tomar en cuenta el contexto en que la persona vivía, ¿verdad? Proudhon hace muchísimos años, pero el problema de esto no es en sí el contexto y todo eso, sino que actualmente todavía hay reproducciones de ese pensamiento entre los mismos círculos de izquierda, ¿verdad? Como ya lo habíamos hablado antes, ¿verdad? Del machismo, que todavía se mira bastante, bastante en los círculos de izquierda, ¿verdad? Que a veces se disfrazan de aliados feministas, ¿verdad? Y lastimosamente no es así. Y más que todo se ve también bastante eso en la izquierda convencional, ¿verdad? Los socialistas y todo eso, incluso el Che Guevara tenía un pensamiento bien, bien machista sobre eso, ¿verdad? Que él decía de que los hombres se dedicaban a la guerrilla y las mujeres a cocinar para los guerrilleros, ¿verdad? Entonces, o sea, es una visión bien, bien cerrada, porque sabemos de que las mujeres también han tenido participación en las guerrillas, en las luchas armadas. O sea, acá en El Salvador sabemos de que muchas mujeres también anduvieron en la guerra civil, ¿verdad? Entonces, o sea, ese pensamiento no tiene cabida, ¿verdad? Y así hay muchas personas que actualmente siguen defendiendo esas ideas, así que es importante que nosotras las conozcamos y aclaremos que eso no puede seguir así, pues, porque creo que los movimientos sociales, bueno, tuvimos unos inconvenientes, pero en los movimientos sociales, creo que siempre hemos tenido participación, y creo que sin la participación de las mujeres, los movimientos sociales no tendrían tanta fuerza como lo han tenido, ¿verdad? Entonces creo que sí es de dejar de desvalorizar a las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿verdad? Sino que también ver la contribución que han tenido a lo largo de la historia, en militancia, en aportes intelectuales, en muchos de esos aspectos, pues. Y también aquí hay otro autor del que me llamó la atención algo. Yo leí el libro del amor libre, ¿verdad? Entonces aquí había un autor que se llama Paul Robin, que escribió algo sobre la maternidad libre. Y él habla también sobre los derechos de la mujer, ¿verdad? Él dice de que la mujer debe tener, no diré el derecho, no sé ya lo que significa esa palabra vieja y gastada por el abuso, sino más bien la ciencia y el poder de no ser madre, sino cuando lo haya decidido después de madura reflexión. Creo haber sido el primero en afirmar claramente esta solución única en el Congreso Feminista de París en 1896, o sea, eso fue ya hace muchísimo tiempo, pero o sea, es importante eso, ¿verdad? De que él dice de que tuvo participación en un congreso con mujeres, ¿verdad? Y que lo habló con ellas. Dice de que él resume su doctrina desde el punto de vista femenino así: una mujer no debe casarse ni despojarse de la escasa libertad que posee. Permanezca el más tiempo posible dueño de sí misma, escoja libremente sus compañeras y compañeros. Y para que sea respetada su libertad sobre este punto, cuídese de respetar la de los demás. Absténgase de criticar los actos ajenos, empezando por sí misma la reforma de la pretendida opinión pública, que se mezcla siempre en lo que no le importa y es más tiránica que las mismas leyes positivas. Aquí él dice, ¿verdad?, de que se permanezca el más tiempo posible dueña de sí misma y que pueda escoger libremente sus compañeras y compañeros, ¿verdad? Porque sabemos de que obviamente en ese tiempo siempre hubieron muchos matrimonios forzados, violaciones, que aún hasta ahora, después de haber violado a alguien, pueden aceptar que su violador se case con esa persona, ¿verdad? Se case aunque sea una persona menor de edad. Entonces él aquí habla de algo muy importante, de que pueda escoger libremente sus compañeras y sus compañeros, ¿verdad? Y hace énfasis en compañeras y compañeros, o sea, también es como que se abre a esa posibilidad de dejar la heterosexualidad, ¿verdad? Entonces eso es algo que para su tiempo es bastante, un pensamiento bastante avanzado, pues, porque para 1800, o sea, era un siglo en el que imperaba mucho todavía las dictaduras religiosas, ¿verdad? Entonces es un pensamiento bastante digno de imitar, digámoslo así. Igual habla de la libertad de la maternidad. Es la condición indispensable de la libertad del amor, dice. Y la mujer no debe tener otros guías que la ciencia fisiológica y la prudencia sexual. Creo que aquí a lo que más se refiere es que al ser madre por deseo, ¿verdad? A ser madre libremente, no ser madre por imposición, como siempre se ha hecho, ¿verdad? Que aún hasta ahora las mujeres quieren obligarnos a ser madres, ¿verdad? Cuando tal vez en nuestros planes de vida no esté incluida la posibilidad de tener un hijo o una hija y por ende formar una familia también, ¿verdad? Entonces, eso que él dice igual es bastante importante, ¿verdad? El aclarar que la maternidad no tiene que ser obligada, sino que tiene que nacer de la mujer, del deseo propio de ella de ser madre, ¿verdad? Y si se siente preparada para ser madre también, ¿verdad? No solo para llenar una expectativa social de que las mujeres tienen que ser madres, de que tienen que ser amorosas con sus hijos y que solo han nacido para eso, ¿verdad? Entonces este pensamiento sí me llamó mucho la atención, porque como te digo, para esos años, o sea, que alguien diga eso es bastante admirable. Así que no sé si nos vas a hablar de otro autor. También este autor que les mencionaba, que es de ya, que era uno de los alumnos de Proudhon, veía que la esclavitud de la mujer tiene consecuencias directamente políticas. y morales. Entonces, lo que mencionaba, que no se puede decir que un ser humano es libre si las mujeres van a estar oprimidas. Y también una feminista francesa también, que se llama André Leo, ella era una de las feministas que estaban cercanas al anarquismo. Y ella también criticó a Proudhon y decía que pues sus tesis eran misóginas porque sí veía a la mujer de una forma inferior a los hombres. Y veía que la aportación, él decía también que la aportación que podían hacer las mujeres era como un tercio de lo que los hombres podían hacer. Entonces era pues sí una visión de inferioridad hacia las mujeres. Sí, es algo bien contradictorio, pues, porque uno de nuestros principios pues es la fraternidad, el compañerismo, la igualdad, la libertad. Entonces, ¿cómo era posible, verdad, de que un movimiento como este, que busca la libertad de las personas, pudiera seguir teniendo esa concepción de que otras personas no merecían la libertad, verdad? Que en este caso para él eran las mujeres. Entonces eso es algo bien contradictorio. De ahí pues otro teórico, Kropotkin, él sí ya veía más la igualdad de las mujeres y veía que se tenía que acabar con la esclavitud de la mujer en el hogar. Y veía en la conquista del pan, él dice que una de las formas que se puede ir en la búsqueda de dar libertad a las mujeres es en esa época, porque todo era manual, entonces ir buscando una forma mecanizada de hacer los trabajos del hogar. Pero también decía que no era la solución encargarle a otras mujeres el trabajo doméstico, sino que era más bien darle la libertad a la mujer para que tuviera el tiempo de participar en la vida social, pero sin oprimir a otras mujeres, que eso es lo que pasa también en la actualidad, que muchas veces aquellas mujeres que tienen la posibilidad económica pues delegan siempre el servicio doméstico, sigue estando en manos de mujeres que pues tienen menor capacidad económica y tienen que trabajar en eso, y pues no se está acabando en sí en el con el problema, sino que se está trasladando, digamos, sí, de un grupo a otro. Ajá, es que ahí creo que entra bastante el liberalismo, ¿verdad? Y el capitalismo, o sea, como a veces nos plantean de que la única manera de ser exitosos y exitosas en la vida es conseguir mucho dinero, ¿verdad? Y he oído ese pensamiento de que cuando yo tenga dinero y viva sola, voy a contratar a alguien para que me haga las cosas, ¿verdad? Entonces, es una falta de conciencia tan grande, pues, o sea, porque no se puede, ¿verdad? No podemos estar esclavizando a otras personas, porque a pesar de que muchas empleadas domésticas tienen sus sueldos, pero son unos sueldos miserables, ¿verdad? Por jornadas de trabajo nada éticas, porque por lo menos una jornada de trabajo normal es de 8 horas, ¿verdad? Pero en el caso de las empleadas domésticas pasan toda una semana dentro de la casa para que la que laboran, ¿verdad? Entonces ahí es una falta de conciencia en mujeres y hombres, por eso mismo del capitalismo, ¿verdad? Que no nos deja ser empáticos y empáticas con otras personas, ¿verdad? Que no, nos hace ser individualistas, siempre viendo para nosotros y nosotras, ¿verdad? Solo para mí y para mí. Entonces si yo tengo esto, pues no me importa si los demás. Entonces creo que actualmente entra mucho eso, ¿verdad? Y en ese momento, en el contexto de él, creo que era esa necesidad de creer que las mujeres iban a emanciparse a partir del trabajo, ¿verdad? Como lo mencionaba Emma Goldman también, ¿verdad? De que no, esa no era una emancipación real, porque pasaba de estar esclavizada en su casa a estar esclavizada en las oficinas, en las fábricas y todo eso, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese contexto era más eso, ¿verdad? De que la mujer quería salir de su casa, pero tenía obligaciones en su casa, ¿verdad? Obligaciones entre comillas, porque debería de compartirlas con la persona que iba, ¿verdad? Entonces no tenía con quién dejar esas obligaciones, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese contexto era más eso, ¿verdad? De que se creía que la emancipación de la mujer iba a venir a partir del trabajo, ¿verdad? De poder hacer las mismas cosas que en ese momento los hombres hacían, como también fue lo del movimiento de las sufragistas, ¿verdad? Que se creía que a través del voto las mujeres iban a lograr emanciparse. Él decía, ¿verdad? Que pues emancipar a la mujer no es abrir para ella las puertas de la universidad, del foro y del parlamento. La mujer descarga siempre en otra mujer el peso de los trabajos domésticos. Emancipar a la mujer es libertarla del trabajo embrutecedor de la cocina y del lavadero. Es organizarse de modo que le permita criar y educar a sus hijos, si le parece, conservando también tiempo de sobra para tomar parte en la vida social. Lo que sí no hablan tanto, por ejemplo, también Bakunin, que vos leías un poco de que él veía que sí, que estaba en contra del matrimonio, que podían haber uniones libres, uh-huh. Pero no hablan tanto de la participación del hombre, de cómo el hombre tiene que participar también en el trabajo doméstico, porque Bakunin también delegaba la maternidad a las madres, decía, al final decía que era como por naturaleza que la mujer tenía que hacerse cargo de los hijos y que iba a permitir ella si se involucraba el hombre, uh-huh. Pero lo deja así siempre como la maternidad, que por naturaleza tiene que ser solo la madre y no se enfocan tanto en eso, en la participación del hombre también. Fíjate que eso también es contradictorio a los principios de autogestión también, ¿verdad? Porque, o sea, en el matrimonio convencional las mujeres se encargan del quehacer del hogar, la comida, todo eso, ¿verdad? Pero ¿y los hombres qué están haciendo? Pues, o sea, no están haciendo nada, no están siendo productivos más allá de tener un trabajo remunerado, ¿verdad? O sea, ¿dónde queda eso de aprender las cosas por nosotros mismos, ¿verdad? El autoconocimiento y todo eso. Entonces yo siento que ahí se es contradictorio, pues, que un hombre no tenga esa participación dentro de su hogar. O sea, debería de tenerla por el simple hecho de que es una persona que tiene necesidades y que debe encontrar por instinto la manera de complacerla, ¿verdad? O sea, el instinto de la alimentación debe aprender a hacer sus propios alimentos, o sea, buscar la manera de obtenerlos, ¿verdad? Entonces es como que estos sistemas como que nos han desnaturalizado, digamos así, o sea, han reprimido nuestros instintos, haciéndonos dependientes de otras cosas para que cumplan nuestras necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, a veces el uso de algunas tecnologías que hacen por nosotros lo que nosotros podríamos hacer, o la comida. Por ejemplo, estaba viendo una imagen ahí por ahí, que sale una bandeja de gajitos de mandarina, que ya está en plástico, ya está pelada y todo, ¿verdad? O sea, eso es algo que al final nos vuelve inútiles, o sea, el no poder pelar una mandarina, o sea, algo tan básico para las personas, o sea, es así como este sistema nos va embruteciendo, nos va haciéndonos cada vez más inútiles, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí definitivamente hay que comenzar a romper con esos patrones, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, pero especialmente en la cuestión del hogar, porque imagínate un tipo que se quede viviendo solo, entonces ¿qué va a hacer? Se va a podrir en su casa, pues. O sea, y más algunos que están acostumbrados a que sus madres les hagan las cosas, ¿verdad? Así ha sido siempre. Entonces sí creo que los hombres deberían de, por supervivencia, aprender a hacer las cosas por sí mismos, pues, y en el caso de que vivan con su pareja, hacer las cosas por compañerismo, ¿verdad? Al final de eso se tratan las relaciones, que son por amor, ¿verdad? El compañerismo, la cooperación mutua, o sea, debe de ser una relación de respeto. Y creo que el colaborar con las cosas del hogar representa respeto, ¿verdad? O sea, respeto por tu pareja, de que no la tenés de tu sirvienta o algo así, ¿verdad? Entonces creo que sí hay que dejar de ser un poquito contradictorios en eso los hombres, pero... Y bueno, otro de los autores está Ricardo Flores Magón, pues él hablaba de la participación de la mujer, que era importante, como tenía que participar en la revolución, y también que era importante que pues también ella como que a las personas cercanas a ella, pues que también les transmitiera esa necesidad por la revolución y que los hiciera llegar. Entonces él sí consideraba muy importante la participación política de la mujer y veía que había sido discriminada desde la historia. En uno de sus textos, que se llama A la Mujer, pues él habla sobre la historia que ha tenido, que ha sido esclavizada desde las tribus, cuando era encargada de recoger, ¿verdad?, de labrar la tierra, de ir a traer agua. Y vemos que eso no está tan alejado de la realidad, porque incluso ahora pues vemos que siempre esas tareas se le delegan a la mujer. Y luego habla también de que los trabajos más difíciles y los más sucios pues se lo dejan a la mujer, y que la utilizaban como una, hasta como un animal de trabajo. Entonces él sí está como viendo toda esa discriminación que hemos tenido las mujeres, y que también en el caso de la guerra habla de cómo también ha sido utilizado nuestro cuerpo, ¿verdad? De que en el caso de que el vencedor se llevaba a las mujeres. Entonces todo eso habla sobre la mujer. Y es interesante también porque él es latinoamericano, ¿verdad? Mexicano, entonces es como importante tener una referencia latinoamericana sobre estos temas, porque es nuestro contexto más directo, ¿verdad? Sí, los aportes europeos son importantes, pero que se vea a la mujer latinoamericana, ¿verdad? Que se sea consciente de todas las opresiones que vivimos de este lado del mundo, también es importante. Y lo que vos decías, ¿verdad?, de que no está tan distante de la realidad de ahora, pues es algo que se mantiene lastimosamente, ¿verdad? Pero su pensamiento fue trascendente hasta nuestros años, ¿verdad? Y también lo importante que él menciona es que él está de acuerdo también que debería estar organizada la sociedad en matriarcados, él lo menciona. Y también en sus textos él siempre mencionaba hombres y mujeres. Entonces, como vos decís, para ser en la región latinoamericana, pues su pensamiento era avanzado, y también pues él estaba muy influenciado por el pensamiento anarquista. Entonces pues sí vemos que hay un referente en la región. Bueno, yo creo que nos vamos a ir a una pausa de música un ratito y vamos a regresar hablando sobre esto. Thank you. Hola, seguimos aquí en el programa y los queremos invitar el sábado, este sábado 21, vamos a presentar la revista Aurora número 13 en la Galería Colibrí, que queda ahí por el Teatro Nacional, el edificio Morazán. Entonces, es a la una, así que están invitados e invitadas. Sí, ahí van a hacer la presentación de la revista y van a tener ejemplares, ¿verdad? Igual va a haber música y otras actividades, parece que leí por ahí. Yo escribí algo ahí, así que ahí lo leen. También la pueden encontrar en digital, ahí está en línea, pero vayan a la presentación. También es cierto. No sé, Elisa, si nos vas a hablar sobre un autor o voy yo. Dale. Bye. Aquí tengo a Malatesta, que él habló bastante sobre el amor también, ¿verdad? Y es que, como sabemos, el amor a veces ha sido una arma de doble filo para las mujeres, ¿verdad? Entonces, por aquí había encontrado un texto de que él decía de que buscaban la libertad para los hombres y las mujeres, ¿verdad? La libertad de que se amaran. O sea, volvemos a ver eso del enfoque de las relaciones, ¿verdad? De cómo las relaciones muchas veces han sido una relación de poder más allá del amor, ¿verdad? Una relación basada en la utilización de los cuerpos de las mujeres, pues, para complacer a los hombres, ¿verdad? Y entonces, o sea, que se diga de que debe haber libertad en el amor para las mujeres y para los hombres es algo bastante importante, ¿verdad? Porque ahí hablamos de que la mujer puede decidir libremente con quién estar y quién no estar, ¿verdad? Ya no solo partir de la idea de que porque sentís amor tenés que estar en una relación, aunque sea una relación mala, ¿verdad? Entonces esta frase es significativa, creo yo. Sí, bueno, Malatesta es uno de los teóricos que habla mucho sobre el amor libre, empieza a hablar sobre eso, sobre la libertad. Y sí, como decís, ha sido el amor romántico, ha sido un arma para mantener la opresión de las mujeres. Y pues para él sí es importante romper con eso, porque pues no podés ser libre si estás dependiendo de alguien. Y bueno, hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Como esa creencia de poseer a una persona, pues, coarta la libertad. Creer que pues sí, que esa persona tiene que hacer lo que vos digas, y esa exigencia, pues, no va con los principios del anarquismo. Entonces, él habla mucho sobre eso, habla mucho sobre el amor libre y cómo deberían ser la relación. Sí, también he encontrado aquí a León Tolstoy, ¿verdad? Que él tenía un anarquismo diferente, ¿verdad? Era como su anarquismo cristiano o algo así, ¿verdad? De que también era muy, muy pacifista, ¿verdad? Y es algo que también se le fue criticado un poco, ¿verdad? Porque sabemos de que el anarquismo así normal es combativo, es militante, ¿verdad? Entonces él era algo así como muy, muy pasivo. Aquí él habla de que las mujeres son las que crean la opinión pública. También hay una frase de él que se llegó a pensar de que él era un poco misógino por esta frase que dice que el secreto del alma de las mujeres consiste en carecer de ella en absoluto, ¿verdad? Entonces, él dijo esto y es como que las mujeres carezcan de alma, pues, o sea, como decir que las mujeres son despiadadas o humanas, porque se considera que el alma es lo que te da vida, lo que te hace ser bueno, y más para él que era cristiano, ¿verdad? Entonces, pero también he leído otros textos en donde él habla de las mujeres en un sentido más romántico también, porque de hecho las mujeres como que fueron muy importantes en su vida, ¿verdad? En su vida familiar y todo eso, pero ajá, es como esa frase como que me deja así un poco, no sé cómo interpretarla, ¿sabes? Sí, como él tiene mucha influencia religiosa y como desde la religión, desde las religiones, desde todas las religiones, las mujeres hemos sido como la maldad, bueno, desde, por ejemplo, desde la Biblia, toda la parte del Génesis, cómo se ve a Eva como que es la malvada, la que engaña al hombre. Entonces, siempre, bueno, en el cristianismo sí se ha visto mucho eso, de cómo se ha descalificado a la mujer y cómo se le ha visto que ella es la belleza de la mujer se ha visto mal desde la religión, sí. Como que ella es la que le da al hombre lo engaña, uh-huh. Y hace que él sea malo. Entonces, desde el punto de vista religioso, pues sí, siempre es mal vista la mujer. Entonces, pues él como tiene esa línea, me imagino que por eso lo menciona así. Sí, y fíjate que creo que ya para ir cerrando nos quedan unos minutos, pero también es como importante hablar sobre el contexto actual, ¿verdad? De lo que te decía, de que actualmente aún hay pensamientos así sobre algunos compañeros, sobre las mujeres, ¿verdad? Y también hay un fenómeno de que no muchas mujeres participan en el movimiento, ¿verdad? Pero creo que es por eso mismo, de que el movimiento casi siempre ha sido sobre hombres, ¿verdad? Hecho por hombres y todo eso, pero creo que las mujeres también podemos involucrarnos y tener aporte significativo, ¿verdad? Desde lo que podamos hacer, ¿verdad? Militancia u otras cosas. Entonces creo que sí, actualmente eso es algo muy muy triste, de que no haya muchas mujeres en el movimiento, y también de que se sigan manteniendo esos pensamientos sobre las mujeres, ¿verdad? Que aún no se haya llegado a comprender en su totalidad el concepto de la libertad, ¿verdad? O sea, cómo querer seguir pidiendo a gritos la libertad y militando y hablando y escribiendo sobre eso y todo, ¿verdad? Pero que aún sigamos teniendo en nuestra mente eso súper cerrado, ¿verdad? De que las mujeres siempre vamos a estar en un plano inferior y no es así, lastimosamente. Sí, y como Peggy Corniger, que es de las pioneras en cuanto al anarcofeminismo, pues ella mencionaba que existe una conexión entre el anarquismo y el feminismo. Uh-huh. Y por ejemplo, otras escritoras mencionan también que se debería volver a esas discusiones que se tenían al principio sobre cuando surge el anarcofeminismo, porque mencionan de que no puede haber un anarquismo sin feminismo, porque vemos que hay una gran conexión en cuanto a la igualdad, que se busca pues la igualdad y se busca erradicar la opresión. Entonces no podemos decirnos anarquistas sin ser feministas, porque al no ver esa desigualdad que existe entre hombres y mujeres, estamos negando ese poder y esa opresión. Entonces, este es uno de los planteamientos que mencionan las anarcofeministas. Y vemos que sí es necesaria esa discusión, porque como decís, muchos que se llaman anarquistas y también dentro de la izquierda, pues sigue existiendo el machismo. Sí, y fíjate que eso al final es seguir jugando el juego del sistema, pues. O sea, porque hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? De que al sistema le conviene tenernos divididos. Por eso se han inventado los géneros, ¿verdad? Hombres y mujeres. Ahí empieza una de las grandes divisiones de que causan la desigualdad en ese mundo, pues. Entonces, si nosotros seguimos manteniendo ese pensamiento, no podemos aspirar a mucho, la verdad, en concepto de libertad. O sea, no vamos a llegar lejos si seguimos manteniendo todas estas ideas del sistema, ¿verdad? Eso es seguir jugando el juego del sistema y es no trascender, pues, no trascender en el pensamiento, y si el pensamiento no trasciende, tampoco los anarquistas van a trascender, tampoco el movimiento anarquista va a trascender, ¿verdad? Y obviamente eso no es lo que estamos buscando. Estamos buscando la libertad, y si queremos la libertad para todos, también que sea la libertad para todas, ¿verdad? Entonces, uh-huh, creo que sí hay que reflexionar sobre estas cosas. Por ejemplo, cuando hicimos los diálogos libertarios el año pasado, ¿verdad? Que vos sugeriste el tema de hablar del feminismo, ¿verdad? Habían pocas personas, pero entre nosotros comenzamos a discutir sobre eso, ¿verdad? Hablar un poco sobre eso, hubieron opiniones bastante interesantes y todo eso, pero ahí estábamos, pues, o sea, ahí estábamos demostrando de que las mujeres también tenemos nuestro espacio ahí, de que nos hemos ganado nuestro espacio ahí, y que además podemos tener nuestros aportes también, ¿verdad? Y ahí es cuando tal vez algunos hombres que no están del todo de acuerdo con esto, pueden llegar a entenderlo, ¿verdad? Por eso es importante también la discusión y lo que hablábamos de que ya el otro mes estamos viendo si se hacen los diálogos libertarios otra vez, ¿verdad? Así que tal vez para esa fecha podamos volver a tocar el tema, ¿verdad? Sí, en noviembre van a ser de nuevo ahí en la fraternidad, en la UES, y pues sí. Es importante porque, bueno, una de las críticas que se le hace al feminismo y también dentro del anarcofeminismo es que eso, que como que estamos tratando de dividir, pero la lucha social no va a conseguir un cambio si no estamos todos por igual. Entonces, si la lucha social desde que se ha empezado hubiera tomado en cuenta a las mujeres, pues no sería necesario el feminismo, pero no puede haber un cambio y sin contar a nosotras, sin, sí, contarnos a nosotras. Y no somos nosotras las que estamos haciendo la división. La división ya está hecha. Uh-huh. Y nosotras lo que buscamos es que esa división deje de existir. Porque uno de los argumentos más pobres que yo escucho de gente de izquierda es decir de que la lucha de clases es lo único que importa, ¿verdad? Y que la lucha de los derechos de las mujeres es secundario. Y que eso es lo que divide la lucha de clases, ¿verdad? Entonces yo digo, no, o sea, hay trabajadoras también que necesitan emanciparse, pues. Entonces no hay ninguna división, sino que tanto como hay hombres oprimidos por el capitalismo, también hay mujeres oprimidas por el capitalismo, uh-huh, ¿verdad? Entonces, no podemos dejar eso como secundario, eso no es secundario. Tienen que ir de la mano, ¿eh? Porque no puede acabarse, ¿verdad? Con las clases sin tomar en cuenta lo que decís, ¿eh? Que tanto hombres como mujeres somos oprimidos. Sí, porque al final al capitalismo le beneficia que haya una división así, ¿verdad? Le beneficia de que las personas estén divididas entre hombres y mujeres, y darles esas actividades a las mujeres, darles esas actividades a los hombres, ¿verdad? Entonces, al final eso no nos favorece ni a la lucha de clases, ni al feminismo, ni a nadie. O sea, eso le favorece al capitalismo, y eso es algo que hay que entender también un poco, hay que reflexionarlo, sí, ¿verdad? Esa desigualdad que existe y ese trabajo que se le da a las mujeres de crianza, pues se beneficia el capitalismo en tener trabajo gratuito de las mujeres. Todo el trabajo del hogar y de la crianza, pues eso es un beneficio para el capitalismo. Y que las mujeres sigan pariendo y sigan trayendo nuevos trabajadores y trabajadoras al sistema, ¿verdad? Entonces sí creo que hay que meditar a profundidad esto, pues, o sea, no es algo tan simple como decir que la lucha de clases es algo histórico y todo eso, sí, pero, o sea, eso también tiene que trascender. Hay que dejar un poco esos pensamientos algo arcaicos, ¿verdad? Y comenzar a poner en la realidad actual qué es lo que se necesita para cambiar, ¿verdad? Ya no solo es la lucha de clases por ser la lucha de clases, sino que hay que ver otros factores que siguen oprimiendo a las personas, ¿verdad? El género, su etnia, todas esas cosas, ¿verdad? O sea, hay que hacer un enfoque interseccional también, siento yo. Sí, porque si nos enfocamos solo en la lucha de clases y acabamos con las clases, pero ¿cómo va a nacer luego una sociedad en donde siempre haya esa desigualdad? Porque son dos sistemas de opresión. De hombres y mujeres. Entonces, sí, es importante la reflexión y bueno, esperamos en otro programa seguir hablando un poco más de esto. Así que ya vamos terminando con el tiempo y bueno, gracias a quienes nos escucharon y nos seguimos escuchando en la próxima. Sí, cuídense, gracias, nos escuchamos luego.